Tramas. Mempo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. Y empresa privatizada. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Extra, extra, la historia argentina en las páginas de la revista Ahora. Continuamos en Tramas. Hoy, ahora, la historia. Momentos de la historia argentina en las páginas de la revista Ahora con Nora Maciotti. Nora, ¿podrías explicar el enfoque que tenía la revista Ahora cuando abordaba la problemática social que atravesaba nuestro país en esos años? Ahora va a empezar a prestar mucha atención al interior del país. Y este prestar atención al interior del país ocurre también, por supuesto, en otro ámbito, en el campo del pensamiento. O sea, en esta misma década y a raíz así de la crisis de los años 30, que genera no solo la crisis económica, sino una crisis de identidad, una crisis de, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué pasó? Durante este periodo comenzó la migración masiva del campo a la ciudad y de las provincias del norte hacia la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. También creció la población de inmigrantes provenientes de diferentes territorios de Europa, lo que produjo, entre otras cuestiones, un profundo cambio cultural en el tejido social de nuestro país. Se genera toda una serie de pensadores en el interior que se nuclean, sea a través de revistas que escriben en periódicos, que abordan también la problemática de su zona. Algunos con un carácter más metafísico y cercano a lo que podía ser el ensayo de Martínez Estrada, que también publica en esos años, ¿no es cierto? Pero otros van realmente a cuestiones centrales, a cuestiones de fondo. Bueno, por ejemplo, problemáticas de federalismo, problemáticas de postergación del interior, problemáticas de desertización en Santiago del Estero, problemáticas, por ejemplo, la construcción del ferrocarril también en Santiago del Estero. O sea, el interior empieza a tener una presencia en el pensamiento que ahora lo va a llevar, digamos, a medio masivo, sin que hayan tenido contacto estos pensadores con los periodistas de ahora, digamos. Pero esa crisis del 30 genera una nueva conciencia del país y del territorio. Incluso es, por ejemplo, en ahora hay notas sobre aborígenes, cosa que hasta ese momento era muy raro que aparecieran en los medios, ¿no es cierto?, sobre Toba, sobre Mocovíes, sobre mapuches, siempre siguiendo esa línea que habíamos mencionado. Nora Maciotti, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Blog de Tramas, www.tramasradio.blogspot.com. Nora, ¿qué firmas de periodistas o de escritores de la época se pueden reconocer a lo largo de la historia de la revista Ahora? Bueno, justamente acá también ocurren cosas importantes, porque, por ejemplo, uno de los principales colaboradores y que después ejerció la dirección es José Luis Torres, periodista que definió la década del 30, ¿no es cierto?, como década infame. Homero Manzi, el popular poeta que a la vez hizo una carrera política importante en Forja y que escribió sobre problemáticas de Santiago del Estero. Él también, Manzi, hace unas notas seriadas que se llama El Norte agoniza ante la inercia de la oligarquía portuaria. Después estaría Alfredo Varela, Alfredo Palacios, Digman, o sea, es un espectro bastante amplio de figuras de la política o del periodismo que tienen una actitud de constante denuncia y de constante crítica al fraude y a la década que se estaba viviendo. Quienes escribieron en la revista Ahora demostraron su descontento ante el gobierno de turno por medio de distintas acciones políticas. Algunos de ellos se enrolaron en Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina de reciente fundación. Otros directamente optaron por materializar distintas expresiones artísticas, como el libro Algunas maneras de vender la patria, escrito por José Luis Torres, o, entre otros, los tangos de Enrique Santos Discépolo, Discepolín, titulados Cambalache o Gira Gira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Tramas. La suerte que querela fallando y fallándote largo y parado, cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los amargos buscando ese mango que te haga volcar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo te sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un techo fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de cinchar lo mismo que hacer, cuando manches que a tu lado se prueba la pincha que vas a dejar, te acordarás de tu Mario que un día cansado y se puso a nadar. Verá que todo es mentira, verá que nada es amor. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado te puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Si al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Directamente desde MAM, Omar Mollo, fuerte ese aplauso. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra. ¿Qué contenidos, qué secciones componían la revista Ahora? Bueno, Ahora es una revista de información general, tiene notas de actualidad, tiene notas políticas, tiene notas internacionales, cine, medios, policiales, pero de cualquier manera las zonas destinadas a problemáticas del país y a problemáticas sociales es amplia, y eso está desde los editoriales hasta todas estas notas de denuncia que mencionamos. Por ejemplo, es interesante leer algunos párrafos o algunos títulos. Por ejemplo, una nota de 1937, dicen así: en la realidad económica y social hay dos Argentinas, una muy progresista, fastuosa, más afortunada, la Argentina del litoral, y que como una cortina deslumbrante oculta la otra, la Argentina rural, de tierra adentro, descuidada, atrasada, enfermiza y hambrienta, la Argentina cenicienta. Después, por ejemplo, con respecto a los títulos, o sea, apuntan no solo a dar información, sino a conmover al lector a través de lo analógico, o sea, a través de las fotografías, los epígrafes y la titulación. Por ejemplo, un patio enorme atiborrado de trastos, criaturas sucias que gritan desaforadamente, ropa tendida en cuerdas que prestan un aire de campamento. Esta instantánea tiene una multiplicidad dolorosa. Buenos Aires, la gran urbe orgullosa de rascacielos, guarda todo un largo collar miserable de conventillos. O por ejemplo otra: un infinito clamor popular exige providencias elementales, hospitales, agua, luz, higiene ciudadana, calles, caminos, plazas. O si no, las juntas médicas militares comprueban nuevamente impresionantes índices de desnutrición en la juventud. Bueno, con estos ejemplos podemos ver cuál es el tono general de las notas de Ahora. Nora Maciotti, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador. Hacia los años 40, Nora Maciotti, ¿cuáles eran los temas que la revista se dedicaba a reflejar en sus páginas? Bueno, justamente a comienzos de los años 40 hay una serie de notas muy importantes sobre la tuberculosis. Bueno, no es que ahora comience recién en el año 40 a tratar la tuberculosis, ya que por ser una enfermedad tan importante que afectaba a una enorme parte de la población, ya desde el 35 habían tratado esta temática. Pero en los años 40 surge una vacuna, todavía estábamos antes del descubrimiento de la penicilina, ¿no es cierto? Surge una vacuna que había elaborado un doctor Puello, Jesús Puello, que despierta enormes expectativas de curación. Jesús Puello era un microbiólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Frente al brote de tuberculosis, se enfrentó al establishment médico y utilizó los medios de difusión modernos para transformar su lucha en un movimiento social que llevó a los enfermos a salir a la calle para reivindicar el derecho a recibir esta vacuna. El tratamiento que va a ser ahora de esa problemática va a tener dos niveles. Por un lado, continúan las notas donde informan sobre cantidad de enfermos, cantidad de camas disponibles en los hospitales, que siempre, por supuesto, eran menor las camas disponibles a la cantidad de enfermos. Problemas de que, bueno, los sectores sociales más altos podían curarse la tuberculosis, mientras que los de menores recursos no. En 1901 se funda la Liga Argentina contra la Tuberculosis. Por entonces, en la ciudad de Buenos Aires residían 850.000 personas y había más de 1.000 afectados por esta enfermedad. En ese momento, la capital federal contaba con pocos albergues para asistir a los enfermos, y uno de ellos era la casa de aislamiento que estaba ubicada donde actualmente se encuentra el Hospital Muniz. Dado el incremento de los enfermos de tuberculosis, mediante la ley 12.397, en 1938 se creó la Comisión Nacional de la Tuberculosis, que tendría a su cargo la profilaxis y la activa asistencia a los tuberculosos. Y cuando surge esta vacuna de Puello, hay una serie de notas donde ahora va primero a informar detalladamente sobre todo lo que ocurre y después, además, va a tomar partido por los enfermos que reclaman gratuitamente la vacuna Puello. Se hace todo un movimiento muy grande, hay un boicot a este Puello, incluso hay algunas personas que lucran con vacunas falsas, y ahora va a informar detalladamente y siempre desde el lugar del enfermo. Por ejemplo, los títulos son: una rebelión de tuberculosos estallará en toda la nación, reclaman la vacuna de Jesús Puello, acusan a los médicos de que conspiran contra la ciencia. Después otra, por ejemplo: mientras se traba a Puello, trafícase con su prestigio. Y después, además, ocurrió que también enfermos del Uruguay vienen a Buenos Aires para que se les aplique esta vacuna. Entonces titulan: ocupan la embajada uruguaya los enfermos venidos desde Montevideo en busca de las vacunas Puello. Cientos de ciudadanos uruguayos arribaron al país para recibir la vacuna antituberculosis. En Buenos Aires cada día aumenta el número de muertes por la peste. Los vacilosos tienen un nuevo enemigo, los que cobran y aplican falsas vacunas Puello. Todos estos títulos nos dan realmente la pauta del tipo de periodismo y el tipo de lenguaje, que en ningún momento pretende ser objetivo, sino que toma partido por los perjudicados, en este caso por los enfermos de tuberculosis, y que no vacila en denunciar a cualquier figura o a cualquier autoridad, por más prestigiosa que fuere, ¿no es cierto? O sea que es bastante deliberada esta denuncia y es bastante importante el hincapié que hacen constantemente en denunciar y denunciar cualquier tipo de manejos, cualquier tipo de intermediarios, ¿no es cierto?, que perjudican más aún a los a los enfermos o a los trabajadores, a los asalariados. Nora Maciotti, representante en Argentina del Observatorio Iberoamericano de Ficción. o Vitel. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.